Hemos llegado prácticamente al final de la semana, es un día viernes, 24 de agosto. Durante estos días hemos estado conversando esto de los muertos en Cristo, una linda esperanza, una rectificación quizás que hizo Pablo a estos de Tesalónica que estaban un poquito confundidos y quizás equivocados. Qué bueno que lo dejó para nosotros también, porque quizás muchos de nosotros equivocadamente estábamos creyendo cosas falsas, equivocadas. Bueno, bienvenidos, amables oyentes, que el Señor los bendiga y los acompañe. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez también, que les da la bienvenida, ¿verdad? Es grato poder saludarles, darles la bienvenida a este programa, en forma cariñosa, como siempre, con un gran abrazo. Los que duermen, los que mueren, y la creencia que hoy día existe es que van al cielo. Y yo escuchaba muchas veces decir esto, sí, y a veces inmediatamente lo mandan al cielo. Claro, dependiendo, ¿no es cierto? Él está ya en el seno del Señor. Y fíjate que indistintamente, porque a veces la persona que está hablando no conoce muy bien a la otra persona, mal podría saber si podría catalogarlo como bueno o malo. ¿Ah? Si murió en el Señor o no. Entonces, pero de todas maneras se lo manda al cielo como algo, no sé, como automáticamente se va al cielo. Y fíjate que hay una confusión cuando se lee Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 14, que dice: porque si creemos que Jesús resucitó, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y cuando dice que así también traerá a Dios con Jesús, se piensa que aquellos que están con Dios en este momento, todos aquellos que han muerto y están con el Señor, inmediatamente Dios los hace volver otra vez para que nuevamente vuelvan con Jesús. Eso es algo que no tiene ningún sentido. Porque si ellos están en el cielo, ¿con qué? ¿Para qué van a volver? Ellos tendrían que volver al sepulcro, no creo que vayan a volver a juntarse con los vivos, tendrían que resucitar de nuevo. Ahora, al resucitar de nuevo, se produce el cambio ese, no sé, ellos ya están con una naturaleza diferente. Mira, hay varias cosas que no cuadran en lo que el apóstol dice aquí. Entonces tenemos que ver claro, y hay algo que tenemos que decir en la literatura hebrea. No hay ninguna parte donde nosotros podamos decir de que ellos creían en un alma inmortal, en que la persona cuando se moría se iba al cielo inmediatamente. No hay, salvo algunas creencias que tenían, por ejemplo, los saduceos, que no creían en la resurrección de los muertos, pero ellos no creían en eso. Pero de acuerdo con lo que el Señor nos dejó en su palabra, no hay nada que nos podamos afirmar para decir de que esto es así, que la persona tiene un alma que no muere, que sale, porque si fuera así, bueno, estaríamos dándole la razón al enemigo. Claro. El problema es que se tiende a pensar este concepto equivocado por varias razones. Una, que los judíos tenían también algunos conceptos equivocados, y eran, sí, judíos que habían sido expatriados, quizás habían estado creyendo en estas cosas, pero especialmente los paganos, que tenían creencias muy equívocas en relación a lo que era la muerte. No olvidemos que, en primer lugar, cuando ellos estuvieron expuestos a la religión egipcia, recordemos lo que ellos pensaban acerca de la muerte. Por eso que los faraones hacían todo esto, se hacían esas sepulturas tremendas que eran las pirámides. Incluso les agregaban los alimentos. Y le ponían una cantidad de cosas, incluso un arca, se llevaba un arca para que atravesara esto. Había una cantidad, había todo un ritual que hablaba de que él se iba a otra vida. Y así, las distintas culturas tenían una idea, y casi todas coincidían más o menos en esto, en la inmortalidad del alma. ¿Para qué decir las religiones hindúes? Con la reencarnación y todo esto. Hay quienes piensan de que nosotros antes de venir acá teníamos una existencia previa. Entonces, hay una cantidad de pensamientos. pero que no están de acuerdo con lo que dice la palabra del Señor. La verdad, las cosas que tenemos que agradecer a Dios porque nos ha dado esta instrucción tan clara acerca de este concepto, que es un poquito difícil a veces captar, especialmente cuando hemos escuchado de por vida que la situación es así. Yo recuerdo haber escuchado, mientras estaba celebrando un rito en un cementerio, que alguien a la persona lo dejaba en el cielo junto al Señor, el otro lo bajaba a la tumba y lo dejaba en la tumba hasta que regrese Jesús. Y estos conceptos traen confusión a las personas en un momento tan difícil. En vez de dar esperanza, ¿no es cierto?, dan desesperanza, dan desorientación, y la persona dice, ¿y qué pasa ahora? También recuerdo el caso de haber leído de una persona que murió su mamá, y ella en vida regaló su cuerpo para la medicina, para que se fuera estudiado, porque ella creía que Jesús, no importa la condición que bajara a la tumba, iba a resucitar incorruptible. Sí. Pero después de un tiempo, pasado como un mes, dice el comentador, celebramos un recuerdo de nuestra madre, pero la recordamos en vida, porque según la esperanza que nosotros tenemos, de allí en adelante ella ya, no, ya está descansando, su memoria es puesta en olvido, dice la Biblia, por lo tanto la recordamos en vida. Y fue muy muy hermoso los recuerdos que se tuvieron de ella, especialmente los hijos recordaban cómo ella actuaba en ciertos momentos, los nietos también la recordaron. Y entonces, resumiendo, la reunión, que duró bastante, fue un poquito prolongada, pero muy agradable, fue una reunión alegre, una reunión de gratos recuerdos, y no fue la reunión que a veces nosotros tenemos, cómo era mi madre, cómo lo siento, cómo estará ahora, no, ya sabemos cómo está, Dios dijo, su memoria es puesta en olvido, sus hijos la estarán celebrando, pero ella no lo va a saber. En otras palabras, entró en un proceso de inconsciencia hasta que Dios vuelva nuevamente a resucitarla, pues los muertos en Cristo resucitarán primero, así dice Pablo. Y esto es grato, es tranquilizador, y la verdad es que podemos recordar con tranquilidad a nuestros seres queridos, porque ellos están descansando en el Señor. Lo que tenemos sí que advertir es que nosotros en vida tenemos que tomar decisiones oportunas, rápidas en cuanto a Cristo, de decirle, Señor, yo quiero que tú dirijas mi vida, que tú me alientes, me hagas comunicar a otros, que esté atento a tu palabra, a lo que dice, porque cuando llegue el momento de descansar, quiero descansar en ti. Y esa es una esperanza maravillosa que nos trae consuelo, nos trae alegría, nos trae gozo y nos proporciona un verdadero estado de tranquilidad, porque efectivamente Cristo está a nuestro lado. La resurrección de Cristo, la verdad, que nos ofrece esperanza para todos nosotros. Pero además de eso, es una garantía. Y es una garantía, porque Pablo lo dijo, si Cristo resucitó, entonces nosotros también resucitaremos. Incluso, ¿recuerdas tú que habíamos conversado? Si no creemos que Cristo resucitó, y no le sucedió a él eso, entonces vana es nuestra fe. O sea, quedamos totalmente desesperanzados, quedamos inciertos, quedamos en la oscuridad, no tenemos un final feliz como lo presenta las Escrituras. Cristo es realmente nuestra garantía de resurrección. Así es, justamente. Bueno, cuando abrieron y leyeron la epístola de Pablo, las palabras referentes al verdadero estado de los muertos, esto proporcionó gran gozo y consuelo a la iglesia. Pablo demostró que los que estuvieran vivos cuando Cristo viniese no iban a salir al encuentro de su Señor antes de los que hubieran dormido en Jesús. Volvemos a repetir, a recalcar el hecho de que esto será algo simultáneo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojo, y luego todos juntos ascender a los cielos, ascender al aire, a donde está nuestro Señor Jesús, en el aire, dice. Jesús no va a tocar la tierra. En tierra, sino que dice que nosotros seremos elevados a Él y estaremos 1000 años con el Señor. Así lo dice la Escritura, habrá un milenio en el cielo donde nosotros, dice que vamos a juzgar también, vamos a revisar esos libros. Exactamente. Y no va a quedar absolutamente ninguna duda. Yo leí un comentario de quien interpretaba estos textos diciendo que en realidad lo que vamos a ver en el cielo es las oportunidades que la gente tuvo de aceptar a Jesús, claro, y las rechazó. Porque algunos dicen, quizás vamos a ir a ver el cielo los pecados que cometieron. No creo que eso sea lo que se necesite. ¿A quién le va a interesar tampoco? Aquí, ahora, yo creo que eso es así. Claro. Porque tú ves en una noticia, cuando se habla de que alguien murió, se quieren saber todos los detalles. Cuando, sobre todo, si fue apuñalado, cuántas puñaladas le dieron, cómo fue, qué sé yo. Y todos los detalles. Es una un pensamiento morboso. Pero recordemos que esa morbosidad no va a existir en el cielo. Entonces, a nadie le va a interesar los pecados cometidos. Ya. Porque si alguien se pregunta, bueno, ¿y por qué esta persona no está en el cielo? ¿Por qué fue descartada? Allí va a haber Porque rechazó la oportunidad. Y se van a ver No se necesitan saber los pecados. Y podríamos incluso llevarlo a la realidad. Quizás cuántas veces escuchó un programa de diálogo bíblico, fue llamado al arrepentimiento, fue llamado a aceptar al Señor. Y él dijo, no me interesa, no cuadra con mi pensamiento. Bueno, ese pensamiento lo va a dejar aquí en la tierra por siempre. Pero ustedes que están escuchando, como los oyentes, serán aquellos que, si mueren, morirán en Cristo y resucitarán para vida eterna. No quiere decir eso de que si escuchan diálogo bíblico se van a salvar y si no lo escuchan se van a perder. No. Si aceptan al Señor Jesús, porque eso es solamente lo que nos salva. Bueno, gracias, amables oyentes. Queremos invitarlos para que esta noche usted sintonice Radio Nuevo Tiempo a las 9 de la noche en un programa de resumen que vamos a hacer acerca de nuestros comentarios. Y también visite la página de la internet www.escuelasabática.cl. Bendiciones, nos encontramos entonces. Será hasta el resumen y que el Señor le bendiga.